medianoche otra vez, frente a mí la pared, el despierto reloj da las 12, la ventana al mar, la ventana al mar, y la luna al brillar, la luna al brillar, arrancando el fulgor, arrancando el fulgor de las 12. ¿En qué playa estarás esta noche? ¿Qué aventura tendrás esta noche? ¿Qué mentira dirás esta noche? ¿A quién harás feliz mientras yo pienso en ti a las 12? El aire que entra en mi cuarto lleva tu aliento. La brisa del mar te llega a mi pensamiento. Espero que llegue el día en que no estés fuera, que vuelvas a darme un poco de primavera. Medianoche otra vez, y el vacío y la sed, y el mirar a un reloj, dar las 12, y buscar el lugar, y buscar el lugar que dejaste al marchar, que dejaste al marchar, y mis lágrimas ver, y mis lágrimas ver a las 12. ¿En qué playa estarás esta noche? ¿Qué aventura tendrás esta noche? ¿Qué mentira dirás esta noche? ¿A quién harás feliz mientras yo pienso en ti a las 12? ¿En qué playa estarás esta noche? ¿Qué aventura tendrás esta noche? ¿Qué mentira dirás esta noche? ¿A quién harás feliz mientras yo pienso en ti a las 12? ¿A quién harás feliz mientras yo pienso en ti a las 12? ¿A quién harás feliz mientras yo pienso en ti a las 12?